¿Cómo estás? Bienvenido a ABC Radio. Bueno, el gusto conocerte ahora por la radio. En algún momento seguramente lo vamos a hacer personalmente también. Hoy con la pandemia todo se hace vía telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha así? Sí, se escucha perfecto, Lucas. Y bueno, Buenísimo. es que nos cuentes un poco cómo nació esto de tu arte, ¿no? Porque tu arte que me imagino comenzó en el papel, con esa mano increíble que tenés para dibujar, pero después se proyectó a las paredes también. Sí, exacto. Sí, fue así. Así como lo decís, más que nada en los indicios de graffiti y después, bueno, encaré con el tatuaje y el tatuaje me dio mucho de sentarme a dibujar y después, digamos, evolucioné en lo que es graffiti para los murales y cosas más elaboradas y más complejas. Entonces ahí se fue, digamos, mezclando un poco todo y fui explorando muchísimo más, experimentando. Y ¿Y cómo se ha dado esto de que o sea, lo de los tatuajes? Obvio que, evidentemente, hoy desde las redes sociales uno muestra el trabajo que realiza e inmediatamente llega a aquellas personas que quieren hacerse un tatuaje. Desde el lugar claro. laboral y profesional, evidentemente, te digo, es más simple que en otras épocas. Pero digo, en cuanto a la realización de murales, ¿cómo llegan a vos? ¿Cómo te contratan? ¿Cómo se dan las posibilidades? Sí, hay como un porcentaje bastante igual en lo que es redes sociales y después el boca en boca de la misma ciudad. Eso es como bastante parejo, digamos. Es por las dos partes. Una es por Facebook, Instagram, donde ahí subo mis trabajos y la gente, bueno, ve y ahí mismo me preguntan, o si no, por recomendación. Si uno mira un brazo que tatuaste, una cabeza de tigre, es realmente increíble verlo. Parece real. Gracias. Sí, me sorprendió porque digo, ojo, hay muy, muy buenos tatuadores en Tandil, ¿eh? La verdad no Hay sos el buenos. único, Sí, sí. pero digo, evidentemente estás entre los buenos y es para destacarlo, ¿no? Y esto Gracias. nace ¿de qué manera? O sea, desde chico te gustó, ¿no? Sí. De chico, y por ejemplo, a los 13 años ya estaba, 14 ya estaba pintando en pared. Claro. ¿Es lo mismo pintar una pared que hacer que pintar un brazo, una pierna o una espalda de una persona? No, son muy diferentes. Ajá. Porque son técnicas diferentes y tenés que adaptarte digamos, a cada técnica. Claro. Y las dos tienen, digamos, el tatuaje tiene muchísimas más limitaciones que una pared. Ah, mira vos. Eso hace más importante tu trabajo aún todavía, que hagas las dos cosas y las dos cosas bien, ¿no? Claro. Me, Bueno, gracias. me, me sorprendió o sea, este mural que hiciste, no sé si a pedido de la familia, calculo que sí, de este muchacho que perdió la vida en un accidente. Sí, de Facundo, sí. Facundo, claro, Sí, exacto. me contrató, digamos, el padre y bueno, yo le planteé un diseño un poco ilustrativo, él solamente quería hacer lo que es el rostro y yo por ahí lo complejicé un poco y le puse otra onda, digamos, poniéndole unas palomas y Claro. poniéndole un contexto más celestial. Perfecto. Y Y no, eso, digamos. Por ahí mirando también en las redes he visto algún trabajo tuyo en algún fondo de alguna casa, cercano a alguna pileta. Sí. Evidentemente también eso es más difícil que se vea, que se haga público, como puede ser el trabajo en el recuerdo de Facundo, ¿no? Porque evidentemente el que lo ve es el dueño del lugar y sus amigos. Claro, exacto, sí. Sí, es así. O las personas que lo ven cuando yo lo publico, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y si te siguen llamando gente, familiares de alguna víctima o algo para que también hagas algún mural en relación a ello, también estarías de acuerdo, aceptarías, o esto es porque había un conocimiento, una amistad? No había ningún ninguna amistad, y yo lo veo como parte del trabajo, y está bueno planteárselo como un desafío más, como una pintura más, como cualquier otra. Tal vez sí hay que ponerle un poquitito más de dedicación que por ahí que otra, más que nada también porque es un rostro y eso también se tiene que ver bien. Está bien. Pero como te digo, es como un trabajo más, y sí, de vez en cuando me llaman para algo similar. Para los que no conocemos de este tipo de pintura en murales al exterior, ¿cuál es la técnica que utilizás? ¿Cómo se realizan? Yo generalmente pinto con látex y aerosoles, muy poco. Digamos, el mayor porcentaje con el látex y después aerosoles. Digamos, la técnica, yo le doy una base a la pared, planteo un dibujo con una línea, digamos, más o menos básica. Después se pintan todos los fondos, como para ya tener una noción y ya más o menos un armado de toda la composición de la imagen, y después voy haciendo detalles, iluminaciones, claro, sombras, digamos, eso así muy general es eso. La presentación que tuviste en el Mumbat, ¿oficialmente es la única que has tenido o ya has tenido otras? La presentación del Mumbat fue con un estudio de tatuaje que yo trabajo. Ajá. Y fue, digamos, por ese lado. Bien. Más por lo que es el tatuaje. Ah, mira. Pinturas de tatuaje, en acuarelas, y también tatuamos ahí en vivo. Ajá. Con el chico que trabajo yo. Bien. Pero fue por ese lado. Y no. Presentaciones. Todavía no. Con respecto hacia el mural. Es lo que ve la gente en el lugar que lo realizás. Sí, o por ahí alguna que otra pintada en vivo, en bares o eventos. Mira. Eso, digamos, es lo más relacionado a presentación o donde me puedo mostrar, digamos. ¿Y cómo pasaron las, en este caso vos, cómo pasaste esta cuarentena, complicado de lo laboral? ¿Cuándo pudiste restablecer más o menos el laburo, ya sea de los murales o los tatuajes? Yo en lo personal, sí, aproveché un montón a la cuarentena. Mira. Con respecto a lo artístico, lo aproveché un montón. Y después en lo laboral estuvimos, bueno, 2 meses. Sí. Que fueron los meses más maduros. Estaba todo frenado, que nadie podía hacer nada. Esos 2 meses sí estuve parado en lo laboral, pero igualmente estuve produciendo yo en mi casa un montón. Cuadros, pinturas y eso. Y después se retomó con protocolos, pero arrancó, digamos, bien y con bastante trabajo, digamos, por suerte. Cuando hace referencia al día de hoy sigo trabajando, digamos, bastante. Cuando hace referencia a cuadros, pinturas, también dedicas el arte hacia eso, y puede interesarle a la gente la posibilidad de que vos comercialices ese tipo de productos, o es algo ya interno que te queda en tu casa. Sí, ambas. Mira, ambas. Sí. No me estoy dedicando a pinturas en lo que es así bastidores y pintura en lienzos, sino más pinturas en acuarela. Ah, mira vos. Por ahí es una técnica diferente y no tan tradicional en la pintura, digamos. ¿Y en algún momento aparecerá la opción de que puedas mostrar todo esto para que no solamente lo vean aquellos que te conocen o los que te siguen en las redes sociales? Sí, yo creo que, digamos, por ahora se va dando solo y no esfuerzo, ni tampoco ahora pienso en querer mostrar así de una manera como que no quiero ahora, digamos. O no sé si no se da, digamos. Sí, seguro. Voy, digamos, paso a paso con lo que yo hago y y la expansión, digamos, se va haciendo sola. Claro. Digamos, no es que tengo esa intención de entrada, sino es que, digamos, me enfoco en el trabajo y a medida que voy necesitando expansión lo voy haciendo. Seguro. Y bueno, si se va dando que la gente, digamos, que la gente pueda conocer más o que llegue a más personas, buenísimo, muchísimo mejor. Más allá de las redes sociales, los que te quieran ver, los que te quieran conocer, ¿cómo hacen? Más allá de las redes sociales. Sí, digo, porque ¿dónde se pueden contactar con vos? ¿Dónde se pueden contactar? ¿Alguna dirección? Sí, un teléfono. Un teléfono y bueno, las redes sociales, no hay mucho más por ahora. ¿Y lo podés dar al número? Sí. 2494-475363. Bueno, Lucas, queríamos conocerte, saber un poco más de lo que venías haciendo, y ojalá llegue el momento de alguna presentación pública en la cual podamos disfrutar de los trabajos, más allá de lo que hoy vemos en las redes y lo que se publica por otras personas cuando te piden un laburo, ¿no? Así que, bueno, ojalá salga también esa beta en algún momento para vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y la nota y bueno, muchísimas gracias por todo. A seguir laburando, querido. Lucas.